vacilón, que mi gacha es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Sabe lo bechi de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Porque privas a mi gente de este bienestar, si es tan normal como cuando el fruto es natural. No te enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Alá también va a Babilón del fuego, pues previno de esta planta y no pueden no apagar la caña mientras arda y el humo en mi garganta y el humo me levanta y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones allá que me llevan a la calma, siento y pienso muy dentro de mí el bienestar, mami. Bien sabe lo que Babilón, que mi gacha es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Sabe lo bechi de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Y sigue con la misma historia, que mi gacha te lleva a la miseria. ¿Qué está pasando? Que somos personas serias. Meditación consciente, conocemos la materia. Somos mujeres, fumamos a conciencia, disfrutamos elevados, vamos inspirados por la gacha del más alto. De toque me levanto por mi bienestar absoluto. Me fumo un fruto y en un minuto disfruto bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración de más alto poder y acción. Smoking sin semilla, gancha, medicina, yerba sagrada, creación divina. Bien sabe lo que Babilón, que mi gacha es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Sabe lo bechi de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Bien sabe, bien sabe. Bien sabe, bien sabe. Billeta a ti. Bien sabe, bien sabe. Que nos encanta fumar. Porque soy gay. Bien sabe, porque qué.